Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Hola, ¿cómo le va? Oiga, ayer estuve en el concierto de Metallica, realmente fascinante, un espectáculo, una performance espectacular. ¿Qué le pareció el concierto de Metallica a usted? ¿Qué le pareció el concierto de Metallica? ¿Me escucha? No me... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? ¿Perdón? ¿Con quién hablo? Con Noelia. Noelia, ¿cómo está? Bien, gracias. Bien, espera un segundo. Bueno. Jefe, está ahí la persona que con... le vio hablar con Noelia, ¿ya? Gracias. ¿Aló? ¿Aló? ¿Noelia? Sí. Mire, computadores, ¿no es así? Sí. Necesito, yo tengo una... ¿Usted recuerda los Ataris? Los Atari 2006. ¿Perdón? ¿Los Atari 2600 los recuerda? No, ¿de dónde llama? ¿Necesita cotizar algo? Yo llamando acá de mi oficina. ¿Ya? Entonces, ¿usted recuerda los Atari 2600? Sí. Por ahí va mi pregunta. Unos Atari que salieron en el año 84, 82 acá en Chile. Sí. Ya, mire, yo necesito que me hagan una conexión para poder conectar mi Atari a internet. Mire, le voy a dar con venta, deme un segundito. Bueno. ¿Tiene grabaciones o no? ¿Solo música? Continuamos en la autopista musical sin estridente, sin ruidos molestos, solo música para acompañar su trabajo en la tarde. Por gentileza de todo Goodyear, a 6 meses, intereses, precio contado. Goodyear, felices vacaciones. Felicidades, gracias Goodyear. Mándame un neumático. PS700, Pirelli. Llanta, aro 15. ¿Aló? ¿Aló? O sea, en estos momentos los vendedores están en una reunión. ¿Usted podría dejar sus datos para que le devolvieran el llamado? ¿Pero usted me puede responder la pregunta? ¿Usted dice que nosotros podemos a hacer una conexión con su Atari e internet? Sí. No sabría decirle. ¿Usted puede decirme? No. ¿Ah? ¿Usted me puede dar la respuesta? No sabría decir, eso lo saben los vendedores. No. Yo estoy seguro que usted tiene opinión y puede, es capaz de darme una respuesta. ¿Ya? Sí. Yo quiero que me diga, ¿se puede o no se puede? Es que no sabría decirle, tendría que consultarlo con un vendedor. ¿Usted me puede dar una respuesta? ¿Ya? Sí, antes de colgar, yo espero una respuesta suya. A ver, sabría decirle, a ver, yo pienso que no se podría. ¿Tú piensas que no? Claro. Sí se puede. Ya. No sé si gusta dejarme sus datos para que le llamen de vuelta o llame más tarde usted. Tú tienes mis datos. ¿Yo? Sí. ¿Cuál es su nombre? Dionisio. Dionisio, ¿ya? Insistente. Dionisio, ¿y cuál es su teléfono? ¿Tú lo tienes? Yo no lo tengo, señor. ¿Usted tiene mi teléfono? Ya, ¿primera vez que hablo con usted? No, hablamos hace 3 días. ¿Hace 3 días? ¿El lunes? No estoy seguro. ¿El viernes? Puede ser, el jueves, tal vez. Yo llegué el lunes acá. Entonces hablamos el lunes. ¿El lunes? Sí. ¿Habló conmigo con Noelia? Es posible, claro, conocía tu nombre. ¿Tú tienes mi teléfono? Sí, bueno, no... La verdad no podría decirle que lo tengo, aquí no lo tengo anotado. Yo no recuerdo haber conversado con usted, don Dionisio. Pero tú tienes mi teléfono. Puede que esté acá anotado, pero yo no lo tengo. Tiene que haberlo anotado la secretaria anterior. Yo hablé contigo el lunes y me pareció que tu voz era fascinante. De hecho, te volví a llamar por eso. No se equivoca, no habló conmigo. Pero tu voz es bonita. Ay, gracias por eso, pero no habló conmigo. Hablé contigo. No habló conmigo don Dionisio, de verdad. Sería imposible olvidarme tu voz. Entonces puede que se parezca a la voz de la niña que estaba anterior. Vaya que se me han confundido. Deme un segundito, por favor. Disculpa, ¿Qué radio está? Botillería El Lorito. Le invita a degustar. ¿Aló? ¿Aló, sí? ¿Aló, don Dionisio? No, dime Dioni solamente. Bueno, don Dioni. No, Dioni. Dioni, ¿me va a dejar su teléfono para que le llamen de vuelta? Yo sé que tú lo tienes. Yo lo tengo, es que no lo tengo. Sería tan amable, si es que lo tuviera, ¿me lo podría reiterar nuevamente? Y creo que nos conocemos, una vez yo fui allá. ¿Y me vio a mí? Sí. Noelia, ¿estás seguro? ¿Tú me conoces? Yo no lo conozco. Sí. Bueno, no recuerdo haberlo visto entonces. ¿Tú me conoces? Sí. No recuerdo haberlo visto entonces. Pero tú me conoces. Puede que sí, pero no me acuerdo. No, es sí o no. ¿Tú me conoces? No, la verdad no. ¿Tú me conoces? Bueno, no sé si alguna vez lo vi por acá. No, es sí la respuesta. Es que, señor, no lo recuerdo. No me gusta afirmar algo que no estoy segura. Yo sé que estás segura y no lo quieres decir. No, señor, no estoy segura, de verdad. Noelia, ¿tú me conoces? Ya, bueno, yo no, es que la verdad no me acuerdo de usted. A ver, ¿me conoces sí o no? No. Dime sí. ¿Me conoces? Sí. ¿Ves? Yo ya sabía. El cliente siempre tiene la razón. ¿Me va a dejar su teléfono? Tú tienes mi teléfono. ¿Don Dionisio, de dónde llama? Yo estoy llamando a mi oficina. Y como siempre el cliente tiene la razón, obviamente, tú también tienes mi teléfono. ¿Tienes mi teléfono? No, no lo tengo. No lo tengo anotado, a lo mejor se extravió. ¿Pero me lo podía dar nuevamente? Pero voy a repetir. ¿Tienes mi teléfono? No, no lo tengo. Pero acuérdate que el cliente tiene la razón. Sí, el cliente tiene la razón. Entonces, pero no lo tengo, don Dionisio. O sea, usted le perjudica mucho darme su teléfono si quiere alguna respuesta. Tú tienes mi teléfono, ese es el punto. Que yo tengo su teléfono, es que no sé dónde está su teléfono. Recuerda que el cliente tiene la razón, o sea, ¿tú tienes mi teléfono? No, no lo tengo. Usted me dice que yo lo conozco, le digo que no, pero usted me está obligando a decirle que sí lo conozco, entonces sí lo conozco. Ahora sí me dice usted que usted tiene, yo tengo su teléfono, no lo tengo anotado acá, entonces tendría que llamar más tarde. Noelia. ¿Sí? Por el tono de tu voz veo que eres una mujer muy, muy fresca, muy natural, muy llena de juventud. Sí, tengo 20 años. 20 años. Sí. ¿Y esa juventud la explotas con más alegría? O menos. ¿Sí? ¿Tu vida anda bien? ¿Te aburre tu trabajo? Mi trabajo no, para nada. ¿No? ¿Pero te gustaría otra cosa? Sí, puede ser. Hablar contigo me parece sensacional. Es como un oasis lleno de felicidad y alegría. Ha sido un bálsamo reconfortante el hecho de escucharte. ¿Ya? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, bonitas palabras. Tú eres muy linda. No sé si usted me ha visto, la verdad, sí. No puedo opinar de mí. Tú eres preciosa, yo te vi. Sí, puede ser. Sí. ¿Y yo soy bonito? No sé, no lo conozco. Yo soy bello. ¿Ah? Yo soy bello. Bueno, si usted lo dice. 1, 2, 3. ¿Soy guapo, sí o no? Sí, sí, puede que sí. Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué te parece? ¿El viernes a qué hora sales? ¿Perdón? ¿El viernes a qué hora sales? A ver, pero el viernes, o sea, pero yo no sé con quién estoy hablando, don Dionisio. No, dejémoslo de don. Ya, Dionisio, no sé con quién estoy hablando. Dime Dioni, por favor. Dioni. El viernes, ¿qué te parece? ¿El viernes? Sí. ¿Que usted me va a venir a ver acá? Por supuesto. Deme un segundito, no me cortes. Ok. Sí, esa misma. ¿Aló? ¿Aló? Ya, mira, te tengo una sorpresa. Yo te puedo cantar algo, mira. Para ver si te interesa lo del viernes. ¿Te parece? La gente pasa y pasa siempre tan igual. ¿Qué, te gustó? Sí, está bonito. Bueno, sabes que estoy trabajando en estos momentos, así que si gusta me deja sus datos y yo le llamo para que le den la respuesta que usted necesita y ahora tengo que seguir con mi trabajo. Muy bien, perfecto. Lo entiendo en demasía. ¿El viernes a las 7? Señor, estoy trabajando. No, el viernes a las 7, no ahora. Deme un segundo. El frío de la noche resulta por ti y no sé dónde la gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida. ¿Aló? ¿Aló, Noelia? Sí. Muy bien, cerremos nuestra conversación para bueno, no tener que perder más tiempo. Por favor. Paso por ti el viernes a las 7. Bueno. Muy bien, yo paso por ti a las 7. Ya, ok. Muy bien. Gracias, Noelia. Adiós, un beso. Chao. Rock and Pop. No hay nada más bonito que el que llega.